Bueno, pues si os parece, entonces comenzamos, ¿no? Ante todo, gracias por venir a este webinar. Mi idea es presentaros este curso Noctifer que acabo de preparar y que en principio tiene el interés de continuar lo que habíamos estado haciendo con Sinister. Sinister fue originalmente un libro de iniciación a lo que yo llamo la magia negra satánica, y este libro se convirtió después también en un curso sobre todo para ampliar y aclarar cuestiones que en el libro se planteaban, y a partir de ahí tenía el proyecto de continuar. Sinister era un libro introductorio a estas cuestiones de la magia negra, y claro, como toda pues todo tema introductorio quedaba muchos temas, muchos asuntos sin tratar. En Noctifer me planteó pues un desarrollo un poco de lo que estábamos planteando solamente en el curso Sinister original. Noctifer trata sobre la magia negra satánica y bueno, quizás sea necesario explicar un poco qué son estos tres conceptos: el concepto de magia, el concepto de magia negra y luego además de magia negra satánica. Como sabéis, la magia, bueno, tiene muchas interpretaciones, desde la gente que piensa que es una cuestión de prestidigitación hasta las personas que piensan que es simplemente pues un montaje, ¿no? Realmente en nuestra época moderna, a partir de una serie de autores durante el siglo XX, la magia aparece como un conjunto de técnicas que están dirigidas a hacer posible que en la mayor medida la voluntad sea la dueña de la existencia. En el trabajo mágico, lo que se plantea es la posibilidad de probar, ¿no?, los límites de esto que llamamos la realidad conseguible. El concepto de realidad conseguible es una fórmula que ideó Phil Hine en Inglaterra y se refiere al conjunto de ideas que tenemos sobre qué es posible vivir en nuestra existencia, ¿no? Qué es posible vivir dentro de una vida normal, de una vida individual, sin ser un ser excepcional ni pertenecer a una raza de mutantes venidos de algún sitio, sino los seres humanos como tales, con con nuestros límites y nuestras posibilidades que podemos realmente llegar a vivir. En la magia lo que se trata es precisamente de ampliar estos límites de la realidad conseguible, la realidad que podemos experimentar. Ampliar estos límites a partir de poner en juego muchas capacidades que tenemos de alguna manera bloqueadas. Fundamentalmente las tenemos bloqueadas por razones que considero culturales. En nuestra cultura, que es en el fondo una explicación del mundo, un discurso sobre el mundo, acaba diciéndonos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cuáles son las cosas que están fuera de nuestro alcance y cuáles son aquellas cosas que sí podemos llevar a cabo. Digo que es un tema cultural porque todo esto está aprendido más que experimentado, es decir, pertenece a una serie de mensajes que nos han llegado desde pequeños y que hemos asumido porque consideramos que asumirlos es precisamente ser normales, normales en el sentido de, bueno, desenvolvernos de una manera normal en esta sociedad que nos ha tocado vivir en esta época. Entonces, realmente, la magia es un movimiento o una forma de ver la vida que se plantea salirse un poco de estas ideas preconcebidas, experimentar por uno mismo hasta dónde es posible alcanzar cosas, qué partes del mundo se escapan a nuestro control realmente y qué partes del mundo en realidad no se escapan a nuestro control, pero nosotros directamente desistimos de experimentar y de buscar. En ese sentido, hay muchas corrientes mágicas, hay muchas formas de experimentar con la vida y con la realidad y de probar personalmente hasta dónde podemos vivir nuestra vida. todas estas corrientes, en principio, están girando en torno al tema precisamente de la voluntad. La voluntad, es decir, el conjunto de deseos, de cosas que queremos experimentar, es la que realmente nos hace ir más allá de estos límites impuestos de una manera social, de una manera colectiva. La idea de magia negra tiene en concreto un contenido especial. La idea de magia negra está relacionado no con un conjunto de técnicas así destructivas o dañinas, sino con un conjunto de técnicas individualistas, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Es decir, en la magia negra lo que se hace es trabajar a partir de uno mismo, sin la ayuda, sin el dejarse llevar por ningún tipo de sacerdote, maestro, pues no sé, entendido sobre el mundo, ¿no? Que podamos encontrar. La magia negra es solamente una perspectiva personal sobre la vida, sobre el mundo y sobre la magia también, es decir, sobre qué podemos realmente llegar a alcanzar en nuestra vida. Magia negra entonces tiene un sentido de rebeldía respecto a cualquier tipo de enseñanza que no hayamos vivido realmente. En la magia negra podemos decir que hay un espíritu crítico permanente, un espíritu que no desea confiar, relegar el propio conjunto de creencias o de valores en nada o en nadie hasta que uno no lo viva, no lo experimente por su propia cuenta. Entonces, la magia negra no es algo relacionado con el mal, en un dualismo cristiano, bien, mal, sino algo relacionado con el individuo, con la propia vida. Claro, esto se ha llamado el mal, pues por parte de las personas que buscaban rebaño, evidentemente para las iglesias, para las religiones, para las ideologías, incluso políticas de tipo dogmático, pues está muy mal que uno siga su propio camino, ¿no? Ya había por ahí una canción famosa de Brassens que decía que la gente siempre perseguía al que tenía su propia fe. Y bueno, ese es el mal, en realidad, con el que se nos ha asustado y que se ha, de alguna manera, asociado a esto que llamamos negro. Pero negro, aparte de contenidos de este tipo metafórico, ¿no? De el bien como blanco, el mal como negro. Negro aquí lo que quiere decir es eso, solamente un camino propio, un camino de búsqueda completamente individual, un camino muy crítico con todo tipo de discursos. Eso no significa que sea un camino que rechace todos los discursos existentes, ¿no? Sería absurdo porque realmente muchas veces no hay que inventar cosas, sino más bien conectar cosas o descubrir cosas que alguien puede haber formulado en su momento. Es decir, no es una postura, está pues un poco así rebelde, inmadura, ¿no? De enfrentarse a todos y a todo o algo de ese tipo, sino elegir por uno mismo lo que siente, lo que piensa, que le resulta beneficioso, que le resulta beneficioso para sí mismo. Por eso también se dice muchas veces que este tipo de técnicas, que llamamos en general magia negra, se sitúan más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal no quiere decir pues que uno se sitúe por encima de todas las escalas de valores automáticamente o que uno sea más original que los demás, sino por encima del bien y del mal colectivo, es decir, por encima de lo que la gente suele llamar bien o lo que la gente suele llamar mal. Situarse por encima del bien y del mal es tener uno su propio bien y su propio mal. Es decir, cosas que considera positivas y cosas que considera dañinas. ¿Positivas y dañinas para qué? Para el desarrollo de su propia vida, para el desarrollo de su propia existencia. Así que el que se encuentra más allá del bien y del mal, lo que hace en realidad es crear su propia escala de valores. Una escala de valores, ya digo, completamente personal, donde seguramente va a encontrar mucha ayuda, muchas cosas interesantes en discursos, en libros, en ideas que otras personas han tenido. Pero uno tiene que probarlas por sí mismo. Y sobre todo, como digo, siempre con un fuerte espíritu crítico, un espíritu que además se vuelve más fuerte según se avanza por este camino. Porque uno ya no se fija tanto en aquello que quedaría bien para los demás, aquello que se consideraría correcto desde un punto de vista social, sino que uno se atreve incluso pues a discrepar, se atreve a jugar, ¿no?, con una supuesta imagen social que en el fondo pues es más bien de tipo represivo que otra cosa, porque esa imagen social lo que suele hacer es movernos, empujarnos a pasar desapercibidos, ¿no?, a formar parte de una masa más o menos gris. Bueno, pues esa es un poco mi idea, por lo menos, de lo que sería la magia negra. La magia negra satánica. Bueno, la alusión a Satán en este contexto es una alusión a una fuerza interior, personal, muy propia, muy intransferible, que nos empuja a desarrollarnos, a crecer, a seguir adelante. El Satán no es el Satán de los curas, no es el dios negro que quiere tomar el poder y ocupar el lugar del dios blanco. ¿No sabéis este tipo de cosas así de Satán quiere destruir, derrocar a Dios para colocarse en su lugar? O incluso en el cine encontramos ahí las películas estas de los satanistas que quieren crear un mesías, ¿no?, un mesías satánico, y por eso, no sé, cosas como La semilla del diablo y tal, plantean que se podría de pronto pues tener ahí el nacimiento, ¿no?, de un anticristo, un anti-mesías. En el sentido en que yo lo entiendo, la figura de Satán no es un dios alternativo, un dios boca abajo, sino que Satán es un enemigo de los dioses. Es decir, es la parte de nosotros, la parte más interior, que nos empuja a enfrentarnos a todo tipo de ídolos, a todo tipo de creencias y de figuras que en principio, con su supuesta autoridad, nos impondrían una determinada forma de ver el mundo que no hemos elegido. ¿En qué consiste el curso Noctifer dentro de esta línea? Bueno, el curso Noctifer se plantea como un estudio sobre el poder, sobre los poderes, los diferentes poderes a los que podemos tener acceso. Sabéis también que es un tema recurrente en los estudios sobre la magia y incluso en las obras de ficción, entender que los magos tienen poderes. Hace tiempo escribí algo sobre este asunto porque algunas personas me mandaban preguntas, ¿no?, al blog El Baile del Espíritu, y me preguntaban cómo podían tener poderes. Yo escribí una respuesta un poco cínica y muy, no sé, intentaba contundente a estas personas diciéndoles que si lo que esperaban eran tener los poderes de los magos de la Marvel, pues que en fin, se dedicaran a otra cosa, ¿no? Y algunas personas quizá entendieron eso como que bueno, que uno realmente no puede conseguir poderes por encima de los que puede tener cualquier otra persona en el mundo. Eso no es cierto, ¿no? Cuando yo criticaba la posibilidad de adquirir poderes, me estaba refiriendo a la posibilidad inmediata, rápida, instantánea de conseguir poderes. Es decir, conseguir poderes pues a través de una determinada fórmula. Los típicos, no sé, las frases mágicas estas, ¿no?, o los pases mágicos. Algo así como que uno dice unas determinadas palabras o hace un determinado pacto y entonces inmediatamente ya esa misma noche pues tiene un montón de capacidades extraordinarias. Eso es lo falso. Lo falso son los caminos estos un poco consumistas, porque vienen de nuestra sociedad consumista, de yo consigo, compro, pago, no sé qué, y obtengo. Claro, sí es posible conseguir poderes, pero estos poderes son poderes humanos totalmente, no extrahumanos, y poderes basados en capacidades que tenemos latentes, capacidades que tenemos dormidas. Es posible llegar más lejos, hacer más cosas de lo que la gente normalmente hace. Pero para conseguir eso es necesario trabajar sobre uno mismo. Porque precisamente, como decía antes, la magia implica que uno experimenta, especialmente la magia negra, que no sigue las enseñanzas de ningún maestro. Entonces es necesario experimentar los límites de esa realidad conseguible. Y seguramente cuando uno experimenta sus límites, es seguro que esa realidad conseguible, los límites, retrocede, ¿no? Esa realidad conseguible se amplía. Entonces, Noctífer trata de cuántas cosas podemos conseguir, hasta qué punto podemos ampliar nuestra realidad conseguible. Entiendo que hay cuatro fuentes fundamentales de poder, cuatro fuentes que se trabajan a fondo en este curso. Se trabajan de una manera muy empírica. No se trata de discursos, de bueno, consejos, etcétera, sino de experimentar, de probar. Entonces, este curso lo que plantea es un trabajo continuado, pragmático, realista, sin confiar en nada, sin revelaciones a ningún maestro, sin ningún tipo de saber oculto que se va a desvelar misteriosamente, sino un trabajo muy racional, ¿no? Un trabajo acompañado siempre de un espíritu muy crítico y muy práctico. Y entonces creo que los seres humanos, en principio, tenemos cuatro fuentes fundamentales de poder. Una de esas fuentes fundamentales es nuestro cuerpo. La otra fuente es nuestra mente. La otra fuente es nuestra voluntad y la otra fuente es el demonio. Creo que son las cuatro cosas que nos pertenecen, que surgen de nosotros mismos y que nos pueden ampliar la calidad de vida y la cantidad de cosas que podemos experimentar en nuestra vida, la cantidad de cosas que podemos conseguir. A través del cuerpo nosotros podemos conseguir muchas más cosas de las que creemos, porque nosotros estamos siempre entendiendo el cuerpo de una manera muy reduccionista. Vivimos en una sociedad, la mayoría, ¿no?, la sociedad occidental, la mayoría de los que estamos aquí, que entiende el cuerpo como una parte de un doblete, que es la famosa dicotomía de cuerpo y alma. Entonces, el alma siempre ha sido la parte importante, ¿no?, la parte trascendente, la parte que tiene derecho a ver a Dios, y el cuerpo, como sabéis, siempre se ha llamado cárcel del alma, carne, enemigo del alma, etc. Es decir, nosotros tenemos una visión muy pobre del cuerpo, una visión completamente centrada, pues, que en la idea de que el cuerpo es puramente una especie de soporte para nuestra mente, es una especie de máquina, ¿no?, de artefacto, de artilugio, que nos sirve para mantener las constantes vitales y para poder más o menos vivir durante algún cierto tiempo. Realmente el cuerpo y el alma no son dicotomías opuestas, porque somos de alguna manera todo el tiempo cuerpo. Austin Osman Sper decía que todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos llegar a ser, será siempre a través del cuerpo. La idea de cuerpo, entonces, es algo mucho más integral. El cuerpo es, además de un conjunto de órganos y de funciones más o menos fisiológicas, un verdadero universo de posibilidades. Por ejemplo, la percepción. Nosotros tenemos una idea muy reduccionista de lo que es la percepción. Cosas que podemos percibir, que no podemos percibir, y la percepción solamente nos indicaría cosas que suceden en la realidad y ya está. La percepción, siendo una cuestión aparentemente pasiva, es también muy activa, porque a través de la percepción nosotros podemos de muchas formas recrear la realidad en que vivimos. Y cuando nosotros percibimos las cosas de diferente manera, también podemos interactuar distinto con esas cosas. Muchas de las cosas que nos pasan porque hemos entendido que son así. Y entonces ya no hay otra vuelta de hoja, ¿no? No hay nada más que hacer. Entonces, el primer aspecto que trabaja Noctífer, eso es con las posibilidades del cuerpo, con las posibilidades de la percepción, con las posibilidades incluso, pues, de la, podemos decir así, de una fisiología, pero en un sentido más amplio, más, bueno, menos material, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, menos carnal, sino más conectada con una serie de fuerzas, de energías, de potencialidades que tenemos dentro y que también conectan con el mundo. El trabajo con el cuerpo es un trabajo que también se completa con la segunda cuestión, que es la mente. La mente forma parte del cuerpo, ¿no? El cerebro es parte del cuerpo Y el pensamiento también es una, de alguna manera, una respuesta fisiológica al medio, igual que la cultura es también de alguna manera una respuesta material al medio. Pues no, si no creemos en el cuerpo, tampoco en el sentido cristiano, tampoco vamos a creer en ese espíritu, ¿no?, enfrentado al cuerpo como algo distinto. Pero la mente nos abre también muchas posibilidades. La mente, tanto en lo que llamamos desde Freud la mente consciente como la mente inconsciente. Esa es la segunda fuente de poder que vamos a estudiar en Noctífer. ¿Qué cosas podemos hacer con la mente consciente? ¿Qué cosas podemos hacer con el pensamiento? ¿Y qué cosas podemos hacer también con la mente inconsciente? ¿Qué cosas podemos hacer con el mundo de las emociones, con el mundo de las sensaciones, con el mundo de los sueños y con todo aquello que en general llamamos vida subconsciente o inconsciente? Además de eso, hay otra fuente de poder importante, que es la voluntad. La voluntad se podría ver como una variante solamente de la mente, porque ¿dónde está nuestra voluntad? Pues en el pensamiento. Pero sin embargo, la voluntad y el pensamiento no deberían mezclarse, porque bueno, muchas veces nosotros experimentamos en la vida real un enfrentamiento entre mente y voluntad, entre pensamiento y voluntad. Quizá el caso más claro es cuando nos mortificamos, nos automortificamos con los pensamientos. Nosotros somos conscientes de que esos pensamientos no nos abandonan, que esos pensamientos nos destruyen, que esos pensamientos se vuelven de alguna manera una especie de cárcel. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el remordimiento. El remordimiento es un tipo de pensamiento completamente autodestructivo, porque no lleva a nada. Además, recurrente, ¿no? No deja de producirse. Y algo dentro de nosotros dice que eso no nos gusta, ¿no?, que no está bien. ¿Cómo podríamos entonces salirnos de pensamientos o dominar pensamientos que de alguna manera nos destruyen? ¿Cómo podríamos ser dueños de nuestros pensamientos? Bueno, lo que quiere ser dueño de los pensamientos, lo que quiere tener pensamientos positivos, positivos para uno, para su propio bien, es precisamente la voluntad. La voluntad conecta con algo que también podríamos llamar, con un lenguaje moderno, un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia complejo, porque bueno, los seres humanos somos muy, muy complejos a estos niveles, pero que se plantea que bueno, hay algo, ¿no?, que quiere, que desea, que piensa de alguna manera en posibilidades por encima de lo que llamamos en general esa mente, en el sentido consciente, que solamente funciona pues, en un plano determinado y que muchas veces, ya digo, es la causante pues, de la mayoría de nuestros sufrimientos. Yo no sé cuántas cosas malas nos han pasado realmente en la vida, pero creo que la mayoría de las cosas por las que hemos sufrido son por pensamientos, ¿no? Han sido los pensamientos los que nos han hecho daño y los que nos han hecho sufrir. Normalmente cuando vemos a la gente con caras tristes suele ser porque tiene pensamientos que de alguna manera le están mortificando. Entonces, aquello que está más allá del pensamiento concreto, más allá de las ideas que podemos tener en un momento determinado invadiendo nuestra mente, es lo que se llama la voluntad. Algo que conecta también, si lo pensamos, pues directamente con el cuerpo, porque esa salud que la voluntad procura o quiere conseguir es algo que está relacionado pues, con nuestra salud integral. Entonces la voluntad es una forma del cuerpo de expresarse en los terrenos que llamamos mentales, o los terrenos que llamamos, si queréis, cerebrales. Pero es lo que os decía antes, ¿no? Seguimos tratando, al hablar de cerebro y de pensamiento, seguimos tratando en el fondo del cuerpo. La cuarta fuente de poder es el demonio. Yo entiendo el demonio como esa fuerza interior que os comentaba antes, que es tan profunda o está tan dentro de nosotros que quizá nuestro ego no la reconoce como propia. El debate famoso sobre si el demonio es un ser o es una imagen o es una idea o un símbolo o qué es eso, procede fundamentalmente de que lo sentimos como algo ajeno, pero también como algo muy cercano. Es una relación un poco extraña, ¿no? Lo sentimos cercano, creo, de una manera intuitiva, porque sentimos que conecta con nuestros deseos, con nuestras inquietudes, con nuestras esperanzas. Pero por otro lado, lo sentimos muy ajeno y nuestra cultura nos ha dicho que es un señor que anda por ahí, no se sabe dónde, supuestamente bajo tierra, ¿no? Mientras que uno anda en la estratosfera, el otro anda por ahí por la capa esa del sial, del centro de la tierra. Pues claro, realmente yo lo que pienso es que el demonio es algo ajeno, porque es algo ajeno a nuestra mente consciente en cuanto se ha constituido como un ego. Es decir, es ajeno a la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que tenemos de la existencia que vivimos. A veces me gusta decir que el infierno no está bajo tierra, sino que está dentro de nosotros, que es un infierno interior, que realmente nosotros tenemos que buscar el infierno que todos llevamos dentro, el infierno que está dentro. No el infierno que está dentro porque llevamos dentro una tensión horrible o llevamos dentro una maldad intrínseca o algo así, ¿no? Sino el infierno que llevamos dentro porque dentro hay muchas fuerzas que son tan profundas que nosotros, ya digo, no las reconocemos como propias. Nos parecen extrañas, nos parecen insondables. Entonces, el trabajo final de la voluntad es encontrar esas fuerzas que ya están, fuerzas aliadas, porque en el fondo somos nosotros, que llamamos en general fuerzas infernales o fuerzas demoníacas. Es posible trabajar con ellas siempre que uno tenga la suficiente claridad mental, tenga la suficiente salud corporal, tenga también la suficiente familiaridad con el mundo de los símbolos inconscientes. Si el inconsciente con sus símbolos cada vez que aparece provoca de alguna manera pánico, todo esto se volverá un camino muy extraño, donde uno sentirá cosas, ¿no? Presencias infernales, demoníacas, que no podrá explicar y que además le parecerán amenazantes. Pero si uno se ha familiarizado antes con todos los vericuetos de su mente, tanto consciente como inconsciente, si a la vez tiene claro cuáles son los deseos, ¿no? Los caminos que desea más o menos recorrer o visitar, todo esto se vuelve de otra manera, se plantea de otra forma. Entonces, el uso, ¿no? de los poderes que nos brinda el demonio es un poco el culmen del trabajo del mago negro. Cuando se dice que el mago negro lo que quiere llegar es a una reunión con el demonio, a un congresus, un daemone, como decían los antiguos, lo que está haciendo es reunirse con sus mejores potencialidades que en esta sociedad represiva han quedado completamente abajo, han quedado completamente escondidas por debajo de muchos velos, de muchos velos de miedos, de inquietudes, de no sé, todo aquello que nos produce alarma para salir corriendo. Hay muchas razones por las que nos han enseñado a que no se bucea dentro de uno a estos niveles. Tradicionalmente se decía porque uno estaba haciendo pactos con seres que se habían opuesto a Dios, ángeles que habían caído del cielo, rebeldes que se habían atrevido a enfrentarse a Yahvé. También después, cuando las cosas más o menos han cambiado en la cultura occidental, y se ha empezado a hablar pues de, no sé, la psique como sustitución del alma. Sabéis que psique y alma es lo mismo, ¿no? Psique es alma en griego, ¿no? Así que en el fondo seguimos hablando del alma, o no, seguimos hablando de la psique. La psicología, en principio, sigue siendo la ciencia del alma. Pero lo que hemos hecho es, bueno, volver laico, ¿no? Este mundo. Y entonces, ¿cómo ahora condenamos las investigaciones sobre nosotros mismos, las investigaciones profundas? Pues con un fantasma, con una amenaza, que es la amenaza de la salud mental. Se dice, bueno, tú ten cuidado, no te metas en estas cosas, a preguntarte estas cosas, a ver qué pasa cuando piensas así o de otra manera, porque eso te puede llevar a volverte loco, ¿no? La locura es de pronto el gran bueno, el gran revulsivo que tenemos hoy día. Realmente, aparte de que muchos comportamientos se pueden llamar locos o no naturales en un determinado momento, imaginaros desde opciones sexuales que la gente ha tenido siempre, ¿no? Y que en una época fueron consideradas perversiones y hoy son asumidas tranquilamente sin ningún problema, ¿no? O otro tipo de cosas. Esto que llamamos locura es más que nada un miedo, una amenaza. Es decir, es un discurso que nos disuade de conocernos más. Jung decía en un libro que se llama Teoría del Psicoanálisis que la gente antes llamaba demonio a lo que hoy llama neurosis. Decía, ¿no? Entonces ahí lo que hay en realidad es un poco la misma idea. Hay una amenaza, un no pases más allá de, y antes era porque el demonio está ahí y ahora está ahí la neurosis. Realmente eso no es cierto, no funciona de esa manera. La gente no se vuelve loca de esa manera tan rápida ni tan extraña cuando de pronto se le ocurre experimentar con su vida. No pasa nada, ¿no? Por ver cuáles son las posibilidades de la mente, siempre que la gente, ya digo, tenga esa claridad mínima, ¿no? Tenga la madurez, ¿no?, suficiente para trabajar con todo esto. Por eso, evidentemente, este tipo de cosas no son para todo el mundo. No se podrían meter como las asignaturas así de otro tipo, ¿no?, en el currículo escolar, porque no hay tanta gente que esté dispuesta a llevar la realidad conseguible más lejos, ¿no?, a ampliar los límites de la realidad que vive, de la realidad que somos, en el fondo. Entonces, bueno, de esto trata el curso Noctífer. Es una investigación sobre los poderes que podemos conseguir, que tenemos ya, pero que no los tenemos en acción, en funcionamiento, que no están despiertos o desplegados. Y también es un trabajo, pues en el fondo, sobre uno mismo. Aquí no estamos haciendo venir ni a maestros físicos, humanos, ni a maestros etéreos, espirituales, de otros planos y de otras dimensiones. Tenemos bastante con lo que tenemos, somos un universo en sí mismo, cada uno, y tenemos bastante donde elegir. Cuando la gente se aburre de su vida, en realidad es porque no está poniendo en juego todas sus posibilidades. Yo creo que una vida no da para descubrir todas las potencialidades que en realidad tenemos y que muchas de ellas se van a quedar, pues, para muchísima gente sin utilizar, igual que se van a quedar sin utilizar pensamientos, ideas que nunca va a tener. También hay otras muchas propiedades de uno mismo que se van a quedar siempre ahí sin estrenar, sin poner en marcha. Entonces, ese es el trabajo de la magia negra y el trabajo que plantea Noctífer. Así que, bueno, si estáis interesados en este curso, en saber más cosas, pues escribidme a la dirección que ya sabéis, que está en el blog, y os puedo dar más información. En principio, estáis todos bienvenidos. Y solamente pues vamos a intentar trabajar juntos lo que estemos interesados. Noctífer se plantea como un curso típico, un curso clásico, ¿no?, online. Es decir, se plantea como un curso a distancia utilizando el mundo digital. Se dan clases, ¿no? Pienso dar clases sobre estas cosas, que nos sentemos y yo a hablar a cada estudiante y trabajar con él. Interactuar incluso de una manera mejor que aquí, porque estamos usando, por el hecho de ser muchos y estar aquí en una conexión de este tipo, estamos utilizando un chat, ¿no? Pero la idea, por lo menos, es que pudiéramos utilizar un sistema de videoconferencia o por lo menos de conferencia a través de audio por vuestra parte, si no queréis aparecer en vídeo, ¿no? Por mi parte sí aparecería en vídeo y poder dar una serie de clases. Clases además que pudiéramos ir siguiendo con prácticas concretas y poder ir trabajando los resultados que se van obteniendo. Poder ir viendo, pues, si se consiguen cosas, si no, qué sensaciones hay, qué tipo de resultados se han obtenido, qué bloqueos han surgido, y trabajarlo en concreto y siempre, ya digo, con una perspectiva muy pragmática. En ningún momento se trata de daros unos mensajes así muy elaborados o muy místicos, ni mucho menos, sino al contrario, cosas que sean muy, muy prácticas para la vida real, para la vida diaria, para que en teoría vivamos todos mejor. Cada vida es un mundo, así que evidentemente no tengo de entrada el mensaje idóneo para cada uno, sino que precisamente necesito esa retroalimentación de las clases. Necesito saber qué os está moviendo, qué efectos estáis consiguiendo, qué resultados llegáis a alcanzar. Y a partir de ahí, por eso el curso es personal, ¿no? No son clases para mucha gente junta, sino clases privadas, clases particulares a través de Internet. Pues vamos a ir adaptando el curso lo más posible a las necesidades especiales y repetibles de cada persona. Bueno, eso es un poco la idea de Noctifer que quería contaros. He visto que estáis haciendo algunas preguntas y si os parece, pues podemos seguir hablando de Noctifer, pero contestando ahora a las preguntas que me estáis haciendo. Así que ya sabéis, podéis utilizar este sistema del chat e ir viendo lo que nos iba interesando tratar. Bueno, alguien pregunta, Ale pregunta sobre la idea de Satán, ¿no? Que se entiende como algo malo o malvado, viniendo de raíces cristianas. ¿Qué sugeriría yo para quitar ese prejuicio de su mente en relación con la palabra Satán? Bueno, fundamentalmente hablábamos ya un poco de eso antes. La idea es que Satán es una figura negativa, dependiendo de quién lo dice. Sí, lo importante siempre, yo creo, en las ideas es estudiar quién lo dice. Yo, por ejemplo, cuando doy clases en las universidades, pues intento que los estudiantes siempre sepan quién es el que dice las cosas. Cuando alguien dice, bueno, pero tal teoría no parece válida, pero pues, según alguna gente, pero ¿quién dice eso, no? ¿Quién? Entonces, ¿qué interés hay detrás de esas personas, ¿no? Porque evidentemente cada persona dice cosas en función de cómo ve el mundo. Entonces, lo fundamental es ver quién ha difundido que la idea de Satán es una idea mala en el sentido destructivo, ¿no? Pues lo ha difundido fundamentalmente las religiones, que no han inventado la figura de Satán, como sabéis, ¿no? Por ejemplo, el judeocristianismo no inventó la figura de Satán, mucho menos el cristianismo como tal. Sabéis que, por ejemplo, pues movimientos así bien pensantes de la mano derecha, como la Wicca, por ejemplo, o Wicca, se dice, pues dice, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con Satán, porque Satán es un invento cristiano. Bueno, es falso, ¿no? Satán no es un invento cristiano, porque antes del cristianismo ya se hablaba de Satán, incluso en la tradición judeocristiana. Es decir, Satán aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es anterior al cristianismo. Así que ya de entrada cristiano no es. Judeo cristiano, es decir, incluido la parte antigua de lo que llamamos hoy la Biblia, pues tampoco, ¿no? Porque todo el mundo sabe hoy ya, prácticamente se investiga un poco las culturas de Oriente Medio, que Satán es solamente la versión que en los textos bíblicos judíos, pues aparece de una figura anterior, que es lo que los egipcios llamaban Set. Entonces, Satán y Set están emparentados incluso etimológicamente. Satán es un Set-An, esa forma An es una terminación típica de las lenguas semíticas y, bueno, es muy anterior. ¿Cómo ha ido a parar a la Biblia? Bueno, porque a la Biblia han ido a parar muchísimas cosas de muchísimas culturas. En la Biblia hay elementos sumerios, elementos de la antigua Persia, elementos egipcios, hay muchas cosas en la Biblia que no son originales de la Biblia. La Biblia no inventa tantas cosas como parece, ¿no? Claro, nosotros en Occidente, nuestros estudios en general sobre el Oriente Medio tradicionalmente han terminado en la Biblia. Si algo venía en la Biblia es que Dios se lo reveló al pueblo judío o algo así. Ya modernamente a lo mejor alguien pensaba, bueno, no era Dios, pero lo inventó el pueblo judío. Pues tampoco a lo mejor, ¿no? Hay cosas que están muy antes. Entonces, ¿quién es el que dice o nos ha llegado a nosotros que Satán es una figura negativa? Pues fundamentalmente los sacerdotes, ¿no? La religión. Entonces uno tiene que pensar si la religión ocupa el lugar bueno del mundo, ¿no? Y esos sacerdotes realmente son amantes de la vida, amantes del deseo, amantes de vivir bien, o resulta que son precisamente los que preconizan una vida triste, una vida de dolor, una vida de sufrimiento, una vida que al final, pues ya sabéis eso, ¿no? Los que más sufran serán los más recompensados después de la muerte o no sé qué. Bueno, pues si los enemigos de la vida, como diría Nietzsche, han dicho que Satán era muy malo, pues uno se ve casi movido a decir que tiene que ser muy interesante. Porque si a estos señores les resultaba tan negativo, pues algo bueno tendrá que haber en él. Entonces, por eso yo creo que, bueno, entrar, ¿no?, a pensar cómo reivindicar Satán en nuestra sociedad, pues posiblemente sea difícil porque en nuestra sociedad seguimos con una mentalidad judeocristiana, como hecho cultural, ¿no? Pertenecemos a la cultura judeocristiana. Pero bueno, dentro de una óptica mucho más individual, mucho más creativa y mucho más personal, pues evidentemente Satán puede ser una figura muy positiva. Depende ahí de los contenidos que le demos, que en el fondo es una palabra y podemos evidentemente darle muchísimo contenido. Mi idea de Satán seguro que no tiene nada que ver con, no sé, personas que pueden tener algunos adolescentes, ¿no?, que pueden pensar que Satán, ¿no?, que eso es un tipo muy malo, ¿no?, que vamos a quemar medio mundo en nombre de Satán y matar a los cristianos y no sé qué. Todo ese tipo de tonterías, ¿no?, de estupideces, pues vienen directamente de, quizá de, precisamente de la idea de los sacerdotes de que Satán es una figura malévola. Yo creo que se puede ser muy satanista precisamente siendo creativo, ¿no?, y siendo, digamos, respetuoso con la vida, amante de la vida y no un destructor de las mejores capacidades que tenemos los seres vivos. Alguien pregunta también sobre los demonios, si yo creo en los demonios y qué cosa sería eso de los demonios. Bueno, a mí me sirve el símbolo de los demonios. Los demonios son palabras, o sea, demonio es una palabra. Y como todas las demás cosas, ¿no? Creo que también es importante no solamente ver quién dice las cosas, sino también no darle a las palabras más valor del que tienen. Las palabras representan cosas. La palabra, como decimos los lingüistas, la palabra rosa no huele bien. La palabra agua no me quita la sed, ¿no? La palabra, no sé, árbol no me la sombra. Si yo digo árbol un día de mucho calor, no con eso aparece de pronto la sombra. Las palabras no son las cosas. Entonces, ¿qué es para mí la palabra demonio? Sería en todo caso, cuando uno dice que cree los demonios, es qué contenidos le está dando a la palabra demonio. Yo le doy ese contenido positivo, ¿no?, ese contenido rebelde, por decirlo así. Hay muchas cosas que estudiar sobre el mundo en general de los demonios. Porque, como sabéis, aparte de la figura de Satán o de otras figuras así centrales que se pueden considerar de alguna manera sinónimos, ¿no?, de Satán, como por ejemplo Lucifer o Belial o Leviatán, hay también una serie de libros escritos a través de los tiempos que se llaman en general grimorios, que hacen listas de demonios. Hay una cantidad grande de demonios, ¿no? Uno de los más famosos es la llamada Goetia, Goetia, que creo que tiene 72 nombres de demonios. También hay otros libros más. Hay un libro llamado de Pseudomonarquía Daemonum, de Dyer, que también lleva una lista, ¿no?, grande de figuras de este tipo. Hay el libro de Spirits, un libro de Occitania, de finales de la Edad Media, también plantea su propia lista de demonios. Estos demonios tienen muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, pues Ajares, Asmodeo, no sé, Amaimón. ¿Qué son estos demonios ahí que aparecen de una manera interminable casi? Bueno, para mí estos demonios son fundamentalmente formas de representar cosas y de representar aspectos de la personalidad. Yo lo considero así fundamentalmente. Había una frase de Aleister Crowley que decía que los demonios de la Goetia eran partes, porciones, decía él, del cerebro humano. Claro, Crowley vivía en la época, esa sabéis, del siglo finales del XIX y principios del XX, que se pensaba que el cerebro estaba compuesto de trocitos, ¿no?, y cada parte era autónoma, prácticamente eran casi estancas, y por eso se hacían esas cosas de las lobotomías y de las operaciones esas horrorosas que se hacían, donde a la gente le extirpaban un trocito de cerebro en función del tipo de aspecto de la personalidad que querían quitar. Entonces, realmente ahí Bueno, yo no ya hablaría evidentemente de porciones del cerebro, sino hablaría de una manera más integrada, porque el cerebro en principio está muy interconectado entre sí en todas sus partes, ¿no? Y hablaría más bien de aspectos de la mente, aspectos de la personalidad. Por lo menos a mí me sirve estos demonios de la Boecia para trabajar mis aspectos de la personalidad. Cada demonio de ese tipo lo que representa es una pulsión, una fuerza de las que están dentro, una de las tendencias que hay en mi personalidad. Y el trabajo con los demonios es muy eficaz porque me sirve para objetivizar, para de alguna manera personalizar, entre comillas, esa pulsión, esa tendencia dentro de mí. Así que ese sería un poco mi enfoque sobre el asunto de los demonios como tal. Bueno, alguien también preguntaba, Edgar, creo, si Satán y Lucifer son lo mismo, ¿no? Y bueno, también alguien planteaba si Satán, Lucifer y todo esto se podría entender como una entidad con vida, incluso como un invasor de nuestro cuerpo. Bueno, yo entiendo que Satán y Lucifer es lo mismo, es decir, estamos haciendo referencia a lo mismo, aunque sé que culturalmente hay muchas personas que plantean que son cosas distintas. Hay todo un luciferismo, luciferianismo de tipo lumínico, luminoso, un poco de la mano derecha, le llamaría yo, ¿no? Donde entienden que Lucifer no tiene nada que ver con Satán, sino que Lucifer es una figura angélica, ¿no? Es una figura de luz, por aquello de que Lucifer significa literalmente el que lleva la luz. Y entonces sería casi el opuesto a Satán. Algunas personas así dicen, bueno, pues hay que, no sé, pues contrarrestar, ¿no? Hacer que sea más o menos equivalente o sopesar de una manera que quede más o menos igual la luz y la oscuridad, el bien y el mal, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues ahí estaríamos entre Lucifer y Satán, ¿no? Lucifer es lo bueno, Satán es lo malo, Lucifer nos lleva hacia el bien, Satán hacia el mal, la luz, la sombra. Yo no creo que la solución para salir del dualismo es hacer un término medio ni una síntesis. Si vivimos en un dualismo maniqueo de bien frente a mal, de luz frente a oscuridad, entendiendo que son cosas irreconciliables, no creo que el camino sea coger un 50% de todo. A mí me parece que eso en el fondo es quedarse como en un término medio bien pensante, ¿no?, de esta sociedad. No es quedarse tampoco cuando hablamos antes de cuerpo y alma, pues quedarse a medio camino entre el cuerpo y el alma, ¿no? Darle un poquito de desarrollo al cuerpo y un poquito al alma. No, yo creo que no ese es el camino. Entonces yo entiendo que Lucifer no es un opuesto a Satán, sino que es solamente una de las maneras de representar esta fuerza. En la ritualística satánica, Lucifer ocupa un punto cardinal, que es el este, y Satán ocupa otro punto cardinal, que es el sur. Lucifer se asocia al aire y Satán al fuego. Entonces, fundamentalmente, lo que estamos aquí también tratando son diferentes aspectos de la misma cosa, diferentes posibilidades, diferentes simbologías o diferentes formas de explicar más o menos lo que sería lo mismo, una única fuerza interior, única porque cada uno es uno y seguramente pues nuestro Satán de cada uno no sea el mismo que el del vecino, ¿no? En ese sentido. Entonces, solamente en ese sentido podríamos hablar de muchos demonios. Yo sigo pensando que estamos todo el tiempo trabajando con la misma fuerza personal y por lo tanto única y también intransferible. Alguien planteaba también cómo saber si hemos llegado a un límite para el ser humano de una creencia limitante. Bueno, yo creo que nosotros sabemos que estamos ante un límite porque primero sentimos que algo nos dice que no sigamos adelante. Creo que los límites se descubren por las alarmas que se disparan, fundamentalmente. Hay un momento en que decimos, esto no quiero seguir más allá. No, ni siquiera de una manera muchas veces consciente, sino también inconsciente. Es decir, que muchas veces lo que pasa es que algo nos dice que no pensemos más en esa dirección. Algo nos dice de pronto que hay otra idea más interesante en ese momento, ¿no? Algo hace que, como decía Freud, surja un lapsus. Se nos olvide, ¿no?, el tema o queramos acordarnos de que teníamos que trabajar sobre eso directamente. Entonces yo pienso que muchas veces son esta especie de, no sé, alarmas y disuasorios, ¿no? Que nos aparecen, lo que nos dice que estamos acercándonos a un límite. No es que tengamos que seguir todas las cosas que se nos plantean, ¿no? No tenemos que probar todo lo que hay en el mercado de la realidad, pero bueno, que por lo menos podamos saber que si no seguimos por un camino es porque hemos querido, no porque ese camino se nos ha vuelto de pronto un extraño problema que no sabemos cuál es y que nos ha impulsado directamente a abandonarlo, ¿no? Que podemos explicarnos de alguna manera por qué decidimos tirar por un camino o tirar por otro. Entonces yo creo que los límites están ahí. Notamos que estamos ante un límite que suele ser un límite impuesto porque sentimos que algo nos aleja de él sin saber qué. Y creo que eso no hay que confundirlo con la intuición. Cuando una persona desarrolla su voluntad y desarrolla su mente en ese sentido, adquiere también un gusto por cosas. Hay cosas que le repelen, que le rechazan, ¿no? Que le provocan, no sé, malestar, pero eso es un malestar distinto. Hay una especie de control sobre ese malestar, un saber por qué de ese malestar. Muy diferente de pronto del malestar pánico, ¿no? Del malestar que te aleja de algo y uno solamente pues, huye y siente que está embriagado por el miedo, ¿no? Por la confusión. Entonces quizá por ahí es donde uno puede empezar a sentir cuáles son los límites que se ha autoimpuesto, aunque no haya elegido imponérselo, pero que se ha autoimpuesto porque considera que es la manera de vivir en sociedad que le han enseñado. Gilmore pregunta si es requisito haber finalizado el curso Sinister para acceder a Noctifer. No, no es necesario. O sea, nosotros vamos a poder empezar de cero. Lo que pasa es que vamos a ir un poco más lejos. Hay cosas que evidentemente es interesante haber por lo menos leído Sinister, en el sentido en que hay cosas ahí ya explicadas que nosotros también vamos a volver a tratar en Noctifer, pero de una manera intentando ir más allá. Entonces, Noctifer puede ser perfectamente un curso para personas que empiezan y conocer de Sinister anteriormente seguramente le va a dar muchas más claves. Pero no, no es necesario también porque en Noctifer, bueno, al usar un sistema así más personalizado, más vital, ¿no? Entre el contacto que podemos mantener, podemos tratar muchas más cosas con mucho más detalle. Podemos abordar un montón de temas que puedan ir surgiendo y que puedan ir saliendo, que en el fondo pues a lo mejor ya se trataban en Sinister, pero que aquí también vamos a tratar ya desde esta óptica que en la cual trabaja Noctifer. La óptica esta que decía yo de los poderes, por llamarlo así. Gabriel hablaba de la necesidad de eso, de la idea de la práctica, ¿no? Él es muy partidario de la práctica, me parece, vamos, genial, ¿no? Porque yo creo que lo que no experimentamos no lo sabemos, ¿eh? Como se ha dicho muchas veces, ¿no? Hay que lo que no hemos vivido, por mucho que nos lo cuenten, no forma parte de nuestro bagaje, ¿no? Y si hay contenidos esotéricos. Bueno, es que el tema del esoterismo es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay tanta gente que habla de esoterismo que prácticamente se puede llamar esotérico a todo, ¿no? Si es esotérico en el sentido de, no sé, místico, en el peor sentido de la palabra, ¿no? De palabras, de conceptos que son abstractos o que son, no sé, de alguna manera etéreos, evidentemente no es místico ni es esotérico. Es muy, muy práctico. Si se entiende esotérico como que recoge tradiciones que han sido consideradas perseguidas, ocultas a través de los tiempos, pues sí es esotérico, porque aquí se está trabajando con muchas influencias. Por ejemplo, el trabajar sobre el tema del cuerpo en una cultura tan pobre respecto al mundo del cuerpo como la cultura occidental, pues evidentemente nos lleva, queramos o no, a lo que han dicho otras culturas que han tenido una relación más rica, más positiva con el cuerpo, que no han dicho que el cuerpo era la carne, esa vil cárcel del alma, sino que han tenido una visión mucho más positiva de lo que era la fisiología en general. Entonces, claro, hay muchas tradiciones que están aquí en juego, que muchas de ellas hemos leído desde una visión occidental, oficial, como esotéricas. Pero no, no esoterismo porque vayamos a utilizar símbolos sin saber para qué, o vayamos a utilizar algún tipo de mensaje de alguna persona de alguna época, dándole un valor en sí mismo. Nada tiene en sí mismo un valor, salvo el valor que nos cause, ¿no? Lo que nos produzca. Así que uno puede perfectamente utilizar pues no sé, un cuadrado mágico de la alquimia o una tradición de este tipo un símbolo de Aleister Crowley, pero solamente si ese símbolo y ese cuadrado conectan con algo suyo, si es capaz ahí, ¿no?, de volcar, de reflejar algo que está trabajando, como decía antes con el tema de los demonios. Si los demonios son realmente instrumentos para conocer nuestras pulsiones, pues bienvenidos los demonios. Si los demonios son imaginar que hay 72 señores por ahí malévolos y como uno se descuide y tal, pues se te aparecen y te fastidian la vida, pues bueno, mejor acercarse a ese tipo de personajes, ¿no? Porque no producirían más que, bueno, o temor, o por lo menos un miedo permanente, ¿no? A ver si voy a molestar a uno de estos individuos tan malévolos. Ya digo, vamos a ser dueños, ¿no?, un poco de nuestro pensamiento y de nuestro trabajo. Lo vamos a seguir de una manera, no sé, yo llamaría de rebaño. Ni las enseñanzas de las religiones, ni las enseñanzas de los herejes tampoco. Todo el tiempo, todo eso, ahí seguro que uno escarba y encuentra cosas interesantes, pero siempre porque respondan a sus necesidades, a su búsqueda. Porque uno, de alguna manera, no sé, llene esos símbolos de cosas que sean realmente vivas, que sean auténticas, y por lo tanto no le dé un valor en sí mismo a los símbolos. Los símbolos en sí mismos son herramientas, no llevan un valor implícito. Igual que si uno dice una frase mágica, no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, ¿cómo va a pasar, no? ¿Qué puede pasar? Los verbos contransitivos tienen alguna propiedad en sí mismos, ¿no? La palabra no sé qué, ¿no? Cuando uno la dice, ¿qué sucede? ¿Que la onda sonora choca en la pared y vuelve llena de magia? No, es decir, una palabra mágica, una frase, un ritual puede tener fuerza cuando uno lo llena de su fuerza, ¿no? Cuando uno lo llena de su contenido. Si no, da igual. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar la tradición llamada genéricamente esoterismo, pero dándole contenidos reales, contenidos personales. Bueno, alguien también preguntaba, si tenéis un poco de tiempo, seguimos viendo estas preguntas, porque nos hemos pasado un poco de la hora prevista, pero bueno, ¿qué pensaba yo del clifot y del árbol reverso de la vida? Sobre el tema de los clifot y del árbol de la vida y todo eso. Yo particularmente no trabajo mucho con los símbolos de la cábala, no me interesa mucho. Es decir, creo que puede ser interesante de entrada porque es una cultura, ¿no? Forma parte de la cultura judaica, así que al ser una cultura de la tierra le tengo todo el respeto del mundo, ¿no? Haya habido generaciones y generaciones de personas a las cuales esa referencia les decían cosas, ¿no? Y personas seguramente estupendas que han volcado ahí, ¿no?, lo mejor de sí mismas, así que por lo tanto eso me produce ya de entrada total respeto, ¿no? Pero yo particularmente pues no soy muy proclive a darle contenidos creativos para mí mismo a la tradición cabalística. Entonces no me interesa mucho el árbol de la vida, el modelo del árbol de la vida cabalístico, y tampoco me interesa su reverso, porque creo que sigue siendo la misma historia. Es decir, no necesito de pronto los clifot como una manera de, bueno, pues apuntarme al lado siniestro. Y si fuera más o menos pues del lado de la religión, me apuntaría a los sefirot o algo así. No me mueve ese tema, ¿eh? Pero ya digo, me parece muy interesante para quien quiera seguirlo, ¿eh? Y solamente que no es un tema que a mí particularmente me motive. Así que no trabajo el tema de los clifot. Si alguien le encuentra sentido a ese mundo, estupendo, ¿eh? Si le sirve para experimentar y para crecer, genial. Pero a mí particularmente no me ha movido nunca el mundo de la tradición judaica en este sentido. Y por eso no lo trabajo. Y ya las conexiones de los clifot con otras tradiciones, intentando que todo encaje en el mundo de los clifot y tal, y ver si las antiguas tradiciones nórdicas también encajan con los clifot. Todo eso ya me parece un mundo muy complicado de equivalencias que me parecen muy impresionistas, ¿eh? Parece que se puede hacer equivaler cualquier cosa. Crowley hacía equivaler hasta los hexagramas de Li Qing con los clifot, ¿no? Cada uno es libre, pero yo no es el camino que he seguido. Hay otras cosas que me han inspirado más que esta. Preguntaban también si es posible hacer un trabajo más sintético que nos permita aumentar la realidad cotidiana sin trabajar cada faceta de nuestra personalidad. Bueno, yo creo que todo en el fondo es un trabajo sintético. Creo que en el fondo estamos trabajando todo el tiempo sobre lo mismo. son cosas que tienen que ver con nuestra propia vida y en ese sentido estamos trabajando con una unidad, ¿no? La unidad que somos. Lo que sucede es que unidad no quiere decir homogeneidad. Unidad puede ser algo muy diverso en el sentido sobre todo de la vida, ¿no? La vida creo que está compuesta de unidades, pero muy, muy diversas, muy incluso contradictorias. Tampoco hay que pensar que la contradicción es algo malo. Entonces yo creo que estos cuatro planos que os decía sobre el poder, en el fondo es lo mismo. En el fondo estamos trabajando sobre lo mismo. Estamos trabajando sobre una unidad psicofísica, que es la vida humana en este caso, que se manifiesta en todos estos planos y que estos planos podemos disociarlos solamente para poder abarcar mejor esa unidad. Entonces, yo una cosa que creo importante es integrar todo eso, claro, porque estamos, ya digo, con un solo objeto de trabajo. Lo que me parece importante muchas veces es no dejar atrás ninguno de estos aspectos que he desglosado en cuatro, porque claro, nuestra sociedad sí nos impele a dejarlos al lado, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, desarrollar la mente y tal y olvidar un poco el cuerpo. Entonces, en este sentido, ahí sí podemos encontrarnos con un problema, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es negar partes de nosotros en aras de otras, ¿no? Esas cosas yo creo que nos vienen de la especie de dicotomías brutales que hemos establecido, ¿no? En nuestra vida. Hemos cortado un poco el ser humano, el animal humano, en trozos. Y por eso ahora nos podemos incluso imaginar que podríamos privilegiar uno sobre otro o algo así. Yo creo que es una cosa completamente integral y me gustaría siempre que no se perdiera esa perspectiva en el trabajo que hiciéramos, ¿no? También me preguntan, ¿crees que un ser humano puede llegar a desarrollar la telequinesis, telepatía, con mucha práctica? Me pregunta Chimo, cuando hablas de despertar poderes latentes, no sé si hablas en esta línea o te refieres simplemente a un desarrollo superior de capacidades más cotidianas o habituales. Bueno, yo me refiero a un campo que cada uno va a ver dónde termina. Lo que se llama en general parapsicología o poderes paranormales o capacidades paranormales, yo no creo que sea un terreno de la ficción. Creo que además cuando uno trabaja en estas cosas, lo paranormal aparece muy pronto y aparece pues de entrada muchas veces como manifestaciones que entran en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? De una persona y que alguno acaba asumiendo como una parte más de la existencia. Creo que sí es posible con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas son más reales que otras porque en esto que se llama parapsicología, pues hemos trabajado con un cajón desastre, ¿no? Haya entrado de todo, cosas que seguramente no son ciertas, no son míticas, pero otras cosas que son perfectamente posibles y que uno incluso ha comprobado a lo largo de su vida que son posibles. De entrada es cuestión de probar, por ejemplo, la telepatía, ¿no? ¿Por qué no puede existir, ¿no? La telepatía? ¿Por qué no existen conexiones, ¿no? entre las personas? Sabéis que incluso Freud, que era tan materialista en ese sentido, ¿no? Estricto de la palabra, él incluso en su polémica con Jung, que era mucho más proclive a esto del mundo paranormal, él incluso pues cedía un poco, ¿no? a la idea de Jung en el sentido, por ejemplo, justamente de la telepatía, ¿no? En sus escritos Freud dice que posiblemente quizá la telepatía, ¿no? si fuera una posibilidad real. Lo que sucedía es que él no lo podía investigar o no lo investigaba, ¿no? Pero eso sí le quedaba abierto por la propia experiencia clínica suya, ¿no? Con pacientes y demás. Creo que todo es cuestión de probar. Pero claro, es que el problema es que nosotros muchas de estas cosas no las probamos directamente. Si nadie prueba la telequinesis en esta sociedad, si, como dice los medios de comunicación, ¿no? si está en su sano juicio, si nadie se le ocurre, es que uno ya directamente coge y dice, esto no se va a mover, es imposible. Y si yo creo que se muere, es que estoy loco, estoy fatal de la mocha, de la cabeza. Y seguramente esto no va a funcionar, no va a funcionar. Sí, ahí mismo hay un autobloqueo, ¿no? Entonces, cuestión de probar. Yo he visto y he probado muchas cosas que, bueno, pertenecen un poco a mi experiencia personal, pero que han sido muy interesantes y muy inexplicables desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la ciencia oficial actual occidental. Así que yo creo que eso depende de cada persona. Cada persona tiene capacidades especiales, porque entiendo que este mundo de las capacidades que llamamos parapsicológicas es un mundo muy, muy cercano al mundo del arte, es un mundo muy cercano a la creatividad, a la inspiración, Hay personas con capacidades para dibujar y otras que no, o otras para la música y otras para otras cosas. Entonces creo que también en este campo hay personas especialmente proclives para unas cosas o para otras. Así que creo que también pertenece un poco al ámbito personal. Nosotros vamos a intentar crear las condiciones mentales y sobre todo volitivas de la voluntad para poder acercarnos a todo eso y experimentar con todo eso. Los resultados ya los iremos viendo, pero yo no pondría de entrada un tope a nada por el hecho de que, no sé, ya digo, una visión así mecanicista, ¿no?, actual lo diga. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces nosotros, mientras la ciencia se está planteando muchas cosas, ¿no?, la ciencia popular, la mecánica popular que se decía antes, ¿no?, pues sigue siendo muy newtoniana, ¿no?, muy de si esto no es sólido, no existe, si no lo toco, no existe, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que hoy sabemos por una física cuántica, por muchas cosas que son de otra manera, ¿no? Pero todavía la gente sigue pensando todavía eso de que es raro lo que veo y lo que toco, ¿no? Todo eso es muy pobre, ¿no? Así que seguramente, ya digo, que nosotros no vamos a poner tope a las posibilidades ni a descartarlas de antemano. Vamos a ver hasta qué punto cada uno tiene su propia capacidad creativa, que todo sería una cuestión de creatividad. Sí, David pregunta si en Noctifer aprenderemos a realizar una evocación mágica. Sí, claro, está claro. O sea, el trabajo con la mente inconsciente, el trabajo con la mente es uno de los trabajos que más tiempo nos va a llevar, porque de alguna manera es la mente el punto de partida, ¿no? Nosotros somos conciencia a partir de nuestra mente, y entonces vamos a trabajar un poco por separado la mente consciente de la mente inconsciente. Entonces, en el mundo de la mente inconsciente, vamos a trabajar evidentemente el mundo de la evocación y el mundo ritual, porque en esos ámbitos rituales es donde podemos acceder al mundo inconsciente, a través de eso que ya sabéis que se llama en la magia el estado de gnosis, que es como una especie de estado de conciencia especial, ¿no? Esos son estados de conciencia que nos permite acceder a nuestro inconsciente. Entonces, claro, al trabajar el inconsciente vamos a usar símbolos, figuras, por ejemplo, pues eso, figuras como, no sé, el mundo demoníaco, etcétera, para plasmar ahí, ¿no?, símbolos inconscientes y acostumbrarnos a familiarizarnos con ellos, a que sean nuestros aliados, que no sean enemigos, sino que cada vez lo consideremos más una cosa puesta a nuestro servicio, puesta bajo nuestra voluntad. Entonces, por eso el trabajo con evocaciones, que es en el fondo evocar capacidades que tenemos en nuestro inconsciente. Me preguntan también qué cosas son las que han inspirado más. Bueno, para mí hay muchas cosas que de pronto me inspiran o no. Ya me imagino que volviendo al tema este, un poco quizá de los símbolos utilizados como instrumentos y no siendo esclavos de los símbolos, no considerar que los símbolos son algo que están ahí, ¿no? Figuras, seres o algo así que nos van a imponer su voluntad a nosotros, sino al revés, tener que esos símbolos son, como decía antes, eso de las partes de nuestra mente, ¿no? Pues posibilidades que tenemos nosotros de explicarnos y por lo tanto ser dueños de ello. Hay muchas simbologías que de pronto me han motivado y también a través de los tiempos ha ido cambiando, porque una cosa fundamental con el trabajo sobre la mente consciente, en este caso, es el trabajo sobre el ego, claro, porque el ego es muy importante, ¿no? El ego es como nos pensamos a nosotros mismos y es el primero ya que empieza a rechazar partes de nosotros mismos que no quiere admitir. Entonces, claro, en el trabajo con el ego hay referencias que son contradictorias. El ego quiere ser siempre muy coherente. Yo nunca he pensado, yo siempre he creído, ¿no? Eso suele ser el ego el que habla ahí siempre. Cuando entrevistan a personas que se sienten que están delante del público, siempre tienen ese nunca y siempre, ¿no?, como si uno hubiera sido toda su vida coherente. Bueno, pues eso, claro, no es así. Y también a nivel simbólico, ¿no? No hace falta que sea así a nivel de grandes creencias, sino a nivel de pequeños gustos. Uno va cambiando a través de la vida. Y está bien, porque yo creo que somos contradictorios. Y el problema no es dejar de serlo, como dice el ego, sino precisamente asumir esas contradicciones en todo lo positivo que tienen, en toda la multiplicidad que ofrecen. Entonces yo no sé, por ejemplo, hubo épocas en que me interesaba mucho el mundo celta, por ejemplo. Y después hubo un tiempo en que otras cosas me llamaron más la atención y lo fui dejando, aunque sigo muy interesado siempre en el mundo de los celtas, pero en un momento determinado no me inspiró tanto, me encontré otras fuentes de inspiración. Y también creo que seguramente en adelante me seguirá pasando, ¿eh? Habrá cosas que seguiré descubriendo. Por ejemplo, descubrí en su momento el vudú, me pareció muy, muy interesante, el vudú de Haití, y de pronto encontré figuras que me parecían muy positivas para trabajar con ellas. Por ejemplo, el varón Samedi me parece una figura pues fantástica para muchas cosas en mi mundo de simbología personal. Pero ya digo, seguramente a lo mejor en otra época eso cambie. Así que lo importante ahí no es, sería imposible, ¿no?, copiar símbolos de uno a otro, porque cada uno le vamos a dar un valor distinto. ¿Cree usted la existencia de seres interdimensionales? Bueno, yo no sé, no. En principio, seres interdimensionales serían seres que vienen de otras, de otros mundos. Bueno, yo no sé cuántos mundos hay, no sé. O sea, no. Yo muchas veces no sé si realmente este mundo tal como lo vemos es real en todos sus sentidos, ¿no? O es la mitad, es nuestra propia percepción de él el que hace que lo veamos así. Aparte de eso, ¿puede existir otros mundos, otras realidades? Pues yo estoy convencido que sí, seguramente no. ¿Haya seres en esos mundos, en el sentido de organismos vivos? Pues posiblemente. Digamos que a mí el tema fundamental aquí es que creo que no es relevante, en principio. Es decir, no creo que estemos recibiendo mensajes de seres de otros mundos, en ningún sentido. Ni como dioses, ni como demonios. No creo que si eso se produce, me parece muy interesante, ¿no? Es como eso de que un día aparecieran seres de otro planeta, pero no creo que sea necesario, ¿eh? No es nuestro trabajo buscar ese contacto, porque si nosotros creyéramos que los seres de otras dimensiones o de otros planetas nos fueran a servir para algo, es para porque pensamos que esos seres serían de alguna manera superiores, más poderosos, tendrían un mensaje que darnos. Entonces ahí otra vez estaríamos cayendo en una visión de la vida dependiente, ¿no? Una visión de la vida que necesita ayuda, ayuda exterior. Y yo creo que ese no es el camino. Si un día aparecen todos los seres de otros planos, de otros planetas o de otra cosa distinta, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero no creo que habría que esperarlos en ningún sentido, ni creo que nos afecte directamente en nuestra vida, ni nos tendría que afectar. En ese sentido, yo no creo que Satán sea un ser de otra dimensión, de un mundo acausal, que está por ahí mandándonos mensajes y tal. No creo que esa sea la función de utilizar la simbología infernal, la simbología demoníaca. Vamos a hacer ya la última pregunta para no alargarnos más, el tema de los súcubos y tal, ¿no? Pues vamos a usarlo ya como última pregunta, si os parece, así cerramos un poco ya por el tema de horario. Me preguntan si qué opino de los trabajos realizados con súcubos y todo eso. Bueno, el trabajo de los súcubos y todo eso es un trabajo también relacionado con uno mismo. Yo particularmente no soy muy partidario de trabajar con súcubos y íncubos y todo eso, porque tengo claro que eso se trata de trabajar con planos de la propia mente. Es decir, no creo que sean seres autónomos respecto a uno mismo, sino que lo que se ha llamado tradicionalmente súcubos en la tradición ocultista eran, bueno, estados especiales de conciencia que uno alcanzaba, desdoblamientos, de alguna manera, de uno mismo. Me parece muy interesante quien quiera trabajar en eso, pero no le daría más valor de ese. Me parecería una forma así. Yo siempre tengo un poco el recelo, ¿no?, al desdoblamiento. Me parece que puede ser útil, pero si uno cree que una parte de sí mismo no es uno mismo ya, eso puede llevar a muchas trampas mentales. Es decir, creo que uno puede asumir que tiene mucha riqueza interior, pero si una de esa parte de sí mismo cree que realmente es completamente algo distinto de uno ya, ¿no?, que está. Entonces ahí sí me parece un poco preocupante. Me parece, por ejemplo, como el tema este de los tulpa, etcétera. Sabéis que hay un movimiento así juvenil en algunos países que de pronto pues crean un tulpa, una especie de símbolo, de figura que le acompaña a todos sitios, una especie de como eso del amigo invisible, ¿no? Y llega un momento en que cree que ese tulpa ya pues no es él, ¿no?, y es una especie de ser que le acompaña. En el caso del súcubo también, ¿no?, de pronto un compañero sexual que no es uno mismo. Todo eso me parece que hay que saber manejar esas cosas y nunca llegar a quererlo completamente ajeno a uno. Porque de alguna manera sí se está produciendo ahí una pequeña, no sé, un mecanismo un poco de esquizofrenia, de doble personalidad, que no creo que sea muy útil. Pero bueno, ya digo, depende un poco de cada uno. No vamos a trabajar directamente el mundo de los íncubos y los súcubos. en muchos aspectos de la sexualidad que se pueden trabajar en relación con el cuerpo, que no son directamente crear una personalidad ajena a uno para tener una especie, digamos, de desarrollo de sus capacidades eróticas. Bueno, no sé si he contestado todas las preguntas. Había algunas cosas también creo que pueden haberse quedado sin contestar. Siento mucho si eso sucede con alguien que se ha quedado sin alguna respuesta que esperaba. De todas maneras, siempre me podéis escribir y hablar. Yo os doy las gracias por haber venido y, bueno, espero que todas estas cosas os hayan resultado por lo menos interesantes o útiles. Y ya sabéis que seguimos adelante en estos campos, que en español hay tan poca cosa. Y, bueno, pues eso. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y buenas noches a todos. Y los que estéis desde América, pues buenas tardes o... Creo que sí, ahora estamos ya todos más o menos en la tarde. Pues nada, un saludo para todos. Hasta luego.